Dentro del marco de la Cuarta Cumbre de los Pueblos Indígenas, también se está realizando el Encuentro Continental de la Juventud Indígena. Como visión de este encuentro es consolidar un movimiento de jóvenes indígenas capaz de hacer aportes en la información de la realidad en los diferentes ámbitos, como el económico, cultural, social y política de los pueblos indígenas, y en particular de la juventud. El objetivo de este encuentro también es para compartir experiencias entre las y los jóvenes, debatiendo varios temas y sobre todo las estrategias de seguimiento, para conformar una red continental de la juventud indígena. Desde Puno, Perú, las y los jóvenes mandan un mensaje a la juventud indígena que las llega a escuchar para valorar y fortalecer su identidad cultural. Escuchemos. Aprendan a tener una identidad bien clara, que se identifiquen con su ciudad, con su país, porque es lo más lindo que un adolescente, un joven puede tener, porque nosotros somos el futuro de este mundo y de este Perú, podríamos decirlo. Tengan una identidad propia. Exactamente. Y más que todo que sepan identificarse con la cultura que tienen, con la cultura que cada pueblo tiene. Es lo que yo es creo que es importante. Conveniente. Un joven, yo diría eso a mí. Desde mi punto de vista es lo más práctico para mí, porque yo me identifico con mi Puno. A mí me gusta danzar las danzas del Perú, danzas autóctonas, carnaval de Ichu, carnaval de Taquile, Amantaní. Hay varios carnavales. Es lindo, hasta la morenada. Morenada, diablada, tobas, tincus, huaca huaca. Infinidades. También nos deleitó un canto de su comunidad. Una, dos, tres. Guachapuquito me llaman todos, porque no tengo padre ni madre, solo solito y había quedado en este tierro y del altiplampa. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la amarga vida que estoy pasando. Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis perdidos padres. Apiádate, cielo, de mí, si eres el divino ideal, sácame de esta orfandad, te pago mi corazón. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y leal, sácame de esta orfandad, te pago mi corazón. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Gaby. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Qué estudias? Estoy en cuarto año de secundaria, sí. En el colegio de aplicación de la universidad. Pertenece a la universidad. De ahí venimos todas. Somos toditas de ahí. En el encuentro de la juventud existe la participación de jóvenes indígenas de México como mazahuas, mazatecos y mijes, que están compartiendo experiencias de trabajo y también aprendiendo mucho de las diferentes experiencias de jóvenes que vienen de Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia y por supuesto del lugar sede Puno, Perú, y entre otros más que vienen representando grupos de trabajo y sobre todo su país. Desde Puno, Perú, saludo a todas y todos los compañeros que están en la radio y sobre todo a las mujeres y hombres mijes que nos alcancen a escuchar.